La verdad que fue un acto muy lindo y todas las actividades muy emotivas, comenzando con el homenaje en el monolito que recuerda a su amigo desaparecido, Carlos La Bolita, junto a familiares y amigos, y donde realmente hubo muchísimo público, muchísimos vecinos acompañando y saludando a la presidenta. Luego continuamos para la fábrica de volcadores Patronelli, donde allí la presidenta autografió la unidad 15.000 de la fábrica de volcadores de las Flores, y que tiene los colores de la marca País, y que a su vez lo denominado Néstor Kirchner, esa unidad. Así que realmente también fue motivo toda esta presencia, donde vio toda la producción que se realiza en la fábrica de las Flores de volcadores Patronelli. Y por último, en el parque industrial, donde se hizo el acto, que fue la invitación a la cual vino la presidenta, que fue en la fábrica de Coppershoes, que hace Converse en las Flores, donde su presidente, Marco Heydin, junto a la presidenta, anunciaron distintas inversiones que tienen que ver con fondos financiamientos nacional, y también empresa confirmó la producción también de una nueva línea de calzado de una marca internacional en Las Flores, con lo cual realmente se potencia nuestra ciudad como la gran productora de calzados del país. Así que realmente para nosotros 500 puestos de trabajo más que se anunciaron son muy importantes. Y además la presidenta, en su discurso, además de valorizar todos los logros que se han tenido con este proyecto de gobierno, con los lineamientos generales de defensa de la producción nacional, del trabajo, del empleo y del desarrollo, también anunció la construcción de la autovía desde Monte hasta Las Flores para continuar hacia Zulia Olavarría, pero priorizando rápidamente poner manos a la obra en el proyecto y el desarrollo de esta obra. Algo que yo le fui comentando en el transcurso de toda la recorrida, y que ella lo tomó porque ya habíamos hecho gestiones previas y lo dio como un deseo, una necesidad y un anuncio de parte de ella de poner todo el esfuerzo para esta obra tan importante que necesita la región. La presidenta me preguntó muy detalladamente si estaba el proyecto. ¿Qué significa eso? Que ella quería tener el proyecto para poder avanzar en la ejecución. Yo le dije, el proyecto no está, pero ha sido priorizado. Entonces tenemos que terminar el proyecto ejecutivo, apurar ese tema en la parte del Ministerio de Infraestructura, y la directiva de la presidenta para que esta obra adquiera la prioridad necesaria. Así que en lo que respecta a eso, es la tarea que nos compete ahora de seguir avanzando y aportar todos los mecanismos necesarios como para lograr la ejecución de la obra. Yo tomo la palabra de la presidenta y gestionaré en función de eso ante todas las áreas que dependen directamente de ella a través del Ministerio de Infraestructuras.